Agora eu não sei se é certo que eu me sinta assim. Por outro lado eu sei que não é o fim. Só quero te dar prazer, isso eu sei. Lady Stardust no seu mundo, quero ser seu rei e ser um bom pai. Tirar sua tristeza e ser um bom pai. Viver a natureza e ser um bom pai. Ficar em paz, querer mudar pro time. Eu te amo, foi você quem fez querer ser um bom pai. Tirar sua tristeza e ser um bom pai. Viver a natureza e ser um bom pai. Ficar em paz, querer mudar pro time. Proyecto Tití. La Fundación Proyecto Tití es una entidad sin ánimo de lucro que se encarga de la conservación y protección del mono tití cabeciblanco, una especie endémica de aquí de Colombia, que se encuentra en peligro crítico de extinción a causa de la tala de árboles, o sea que está desapareciendo el bosque en donde él habita, que es el bosque seco tropical, y la caza indiscriminada para venderlo a él como mascota. Entonces, esa es la labor de ellos. Y trabajar con las comunidades generando empleo a través de artesanías y otras actividades que maneja la fundación para que las personas, en vez de destruir el bosque y cazar los animales, pues sean protectores y conservadores de este como tal. ¿Qué relación tiene con estas bolsas que están en exposición y que están a la venta? Bueno, las ecomochilas, como pueden ver, son ecológicas, son hechas en bolsas plásticas. Es el trabajo que realizan las comunidades que se encuentran aledañas al bosque. O sea, estas comunidades no tienen una fuente de empleo allá en la comunidad. Entonces, ellos, para obtener su sustento, van al bosque a cazar el tití y a talar los árboles. La idea de ellos es generar empleo a estas comunidades y lo hacen a través de estas ecomochilas. Y a través también de un proyecto de titíes de peluche, que también llevan un mensaje. En vez de cazar un tití y tenerlo en tu casa como mascota, pues compra el peluche, te sirve como mascota y ayuda a preservar el propio, el original. Y le enseñan una, o sea, le dan como una herramienta de darle, digamos, de enseñarle un oficio. Sí, o sea, con esto hacemos que las comunidades se concienticen de la preservación de animales silvestres. Entonces concientizamos a las personas que no los tengan en las viviendas, sino que los dejen en el ambiente, porque son mucho más útiles allá que en nuestras casas. O sea, porque en las casas, por decir, el tití en la casa va a comer yuca, va a comer, o sea, todo lo que comemos los seres humanos, y no es lo ideal. O sea, porque él por naturaleza él reforesta donde no hay. Entonces debemos dejarlo en su hábitat, que es donde él viene, porque si lo pongamos nosotros, lo tenemos en la casa como mascota. Cuando lo vamos a soltar, ya él no se va a adecuar y no va a saber qué va a comer, porque no lo sabe. Entonces debemos dejarlo en él. Exactamente. Muchísimas gracias. azotan de entrar otra vez. Yo siempre rogando que alguien pase por acá. Desde que vivo en este lugar, la doctora dice, mi cuerpo habla. ¡Vamos a oírlo! ¡Voy a oírlo! ¡Tengo que oírlo! ¡Hay que oírlo! ¡Voy a oírlo! ¡Vamos a oírlo! Pase por acá, desde que vivo en este lugar, la doctora dice, el cuerpo habla. ¡Vamos a oírlo! ¡Voy a oírlo! ¡Tengo que oírlo! ¡Hay que oírlo! ¡Voy a oírlo! ¡Vamos a oírlo! ¡Tengo que oírlo! ¡Voy a oírlo! Soy tu servidora, Cristóbal Colón, para tus auroras. Cuando yo nombro, el tiempo se afana. Yo doy la cara y te tengo ganas. Cruzo la ventana y pienso, todo va más allá de la línea de acá. Distancia ancha, emblema de tu marca, caricia plancha. Me quedo con tus ganas, fragmentos tus miradas, retina mi distancia presente. Sentir que estoy en casa contigo. No me olvido del vino ni de dónde vino. I always love you, te lo digo con sonido. Son mis ruidos, alaridos. No hay problema, te lo digo como reza. Estudia, aprende, enseña. Trae más leña, que este lema lleva perlas, centellas, condensas. Mejor te lo digo, sin destreza. La villa brilla, encandila. Y te digo qué pasa, la realidad te mata. Y te quejas solo de tu cara de tosco. Yo como tú, solo lo un antojo. Oh bebé, como bebo y bailo más cuando bebo. Basura bien cerrada, dos veces embolsada. LCD y DHC, MTV en tu DVD. Cuánta mirinda tiene Lara, toda invisible de tu plastilina. Toda embolsada, bien encanutada. Y mira cómo brilla la villa. Y mira, se ha bronceado el

cuando se tocaba con clarinete, dos saxofones, dos tenores, batería, que eran un par de timbales que se colocaban con pergamino, se templaban en unas cajas metálicas o en madera que a veces traían esas baterías de por allá del otro lado del charco, y se colocaba, esa es una famosa melodía que se llama Tolú. Y vamos a hacer el recuento de lo que nosotros hemos hecho a través de la historia aquí en Colombia con la publicidad y la música. Porque el accidente que tuvimos con la música a través de la historia en muchos eventos, particularmente en Colombia, con orquestas y con diferentes espectáculos, Feria de Manizales, Barranquilla, los carnavales de negros y blancos y un sinnúmero de eventos. Hola, buenas tardes. Hoy es sábado 14 de diciembre de 2013, estamos transmitiendo desde Casa B en el barrio Belén en Bogotá. Somos Popular de Lujo, estamos aquí en representación del colectivo Esteban Ucros y yo, Roxana Martínez. El colectivo además está integrado por otro amigo, Juan Esteban Duque, que no está aquí con nosotros hoy. Popular de Lujo es un proyecto que tenemos desde hace 12 años dedicado a la preservación, al registro de los paisajes urbanos. Y el interés del proyecto siempre ha sido ir más allá de las imágenes, más allá de la documentación pasiva, y procurar el encuentro con sus productores, con los productores de la gráfica popular. Por eso estamos hoy aquí precisamente con dos de ellos, dos personas que conocemos bien, con las que hemos trabajado desde hace unos años, a los que admiramos y queremos mucho. Vamos a presentarles entonces a Óscar Barreto y a Rafael García. Gracias. Buenas tardes, estimado público. Mi nombre es Rafael García. Yo estoy en esta profesión, mejor dicho, de cuando estaba chiquito, hace como más de 40 años. Pero de pronto fue como afición, no por necesidad. Porque, mejor dicho, la afición mía era ser aviador, pero me tocó volar bajito porque no se pudo. El nombre de don Rafael García quizás no le diga mucho a los habitantes de Bogotá, pero es sencillamente imposible que su trabajo le sea indiferente a uno solo de esos mismos habitantes. Rafael es nada más ni nada menos que el responsable de los banderines fluorescentes que de unos años para acá han empapelado las calles de Bogotá. Estos banderines nos ayudan a identificar desde la oferta de llamadas a celular hasta la venta de jugo de naranja recién exprimida. A principios de año tuvimos el gusto de invitar a Rafa a dictar un taller en la Universidad de los Andes, en donde le enseñó a una docena de muchachos su técnica de la plantilla recortada y les habló sobre su experiencia en todo lo que es la estampación. Muchas gracias, don Rafa, por aceptar esta invitación. Y gracias por haberme invitado. Y ojalá vuelva otra vez. Nuestro segundo invitado es Óscar Barreto. Barreto es el autodenominado pintor más rápido de Bogotá. Es uno de los publicistas comerciales más prolíficos que tiene esta ciudad y durante décadas le ha ayudado con su trabajo a cientos de comerciantes a publicitar sus productos y servicios en locales comerciales. Las obras de Barreto van desde botellas gigantes de 16 metros que se pintaban hasta hace varios años aquí en los murales, fachadas de edificios en Bogotá, hasta el dibujo de logotipos de Mazda o de Renault que ha pintado para algunos talleres de mecánica. Sin embargo, el sello personal de Barreto son los humanizados, son aquellos elementos, objetos sonrientes que graciosamente anuncian productos o servicios, celulares, hamburguesas, hasta tornillos humanizados ha pintado Barreto. Y hace un par de años tuvimos el gusto de presentar su trabajo en una exposición llamada Cuatro Fieras en el Museo de Arte del Banco de la República. Bienvenido, Barreto. Bueno, primero que todo, buenas tardes para todos y quiero animarles esto un momentico iniciándolo con música en vivo, como para variar. Ya les hago una reseña de la publicidad en Colombia. Thank you. esa es la famosa pollera colorada que interpretamos en el mundo. Con esa melodía se conoció la música colombiana en el mundo. Esa la interpretó Pacho Galán, Lucho Bermúdez, y en el mundo se hizo conocer como la pollera colorada. Se conoce en Francia, en países europeos y en el mundo en general. Bueno, de todas maneras, el recuento de la música es que yo trabajaba con orquestas en mucho tiempo y me tocaba cargar la utilería, los instrumentos, donde se colocaba la música, las partituras, todo ese cuento lo cargábamos y a mí me tocaba cargar todo ese cuento. Y aquí nos tocaba en carreteras de Colombia, por las carreteras eran muy malas, andábamos en un microbús y ahí cargábamos todos los equipos, el contrabajo, los instrumentos, los coristas, y era una lucha para llegar a un pueblo, a Yopal, Casanare, a Manía, cualquier parte de Colombia. Barreto, perdón, y yo lo interrumpo un momento para darle un poquito de contexto a la gente. Algo que tienen en común ustedes dos, Rafael y usted, es que ustedes no escogieron la pintura y la publicidad como primera opción de vida, sino que ustedes se dedicaron, tienen toda una historia anterior a la publicidad. Claro. Entonces, me parece muy apropiado que usted haya arrancado con el tema de la música, porque eso fue una de las cosas que usted hizo antes de dedicarse a la pintura. Entonces, para arrancar la conversación, ¿por qué no arrancamos por ahí? O sea, cuéntenos, ¿cómo fue que ustedes terminaron en el tema de la publicidad? ¿Cuáles son sus lugares de origen? ¿Cómo fue que llegaron a Bogotá? Tratemos de ser breves con eso para efectivamente, seguir. Nosotros venimos de un pueblo que se llama Pitalito Huila, aquí en Colombia, y resulta que a raíz de toda esa rumba yo aprendí a tocar saxofón, aprendí a tocar batería, ya cargaba las tumbas, y empecé a meterme en el meollo de la cuestión, verbenas, fiestas, feria de Manizales, festivales de Barranquilla, fiestas de negro y blanco. Resulta que eso incrementaba mucha rumba y uno salía trasnochado 2-3 de la mañana a la calle y a mí me dio una trombosis. Efectivamente me dio una trombosis y no puedo interpretar de nuevo el saxofón y el clarinete. ¿Qué tocó hacer? Salir a rebuscarnos con otra profesión que ya no era la música. Entonces ahí me inicié en los grandes talleres aquí en Colombia. Diseño y comunicaciones, Banal, Valtec, las grandes empresas. ¿Qué me tocaba hacer? Instalar vallas en las cerchas y pegar los afiches, por ejemplo, los telones. En Cine Colombia me tocaba pintar los fondos en tela costeña, lona costeña, armar los bastidores, porque los domingos en los cinemas en Bogotá nos tocaba madrugar a poner los telones a las 5 o 6 de la mañana sobre las estructuras de las vallas. Ya iniciándonos con don Gonzalo Díaz y el maestro Obregón, yo era un pintor común y corriente, un ayudante, digamos. Yo alcanzaba las brochas, los pinceles, el rodillo, yo fondeaba las lonas, me tocaba instalar. O sea, eso no es tan fácil, eso no es gratuito, para poder llegar al punto donde yo llegué con la pintura. Resulta que poco a poco fuimos llegando a ese trabajo y nos metimos en el meollo de la publicidad. O sea, fue, como decía don Esteban, una cuestión accidental. Terminamos en la pintura. Rafa, ¿y usted? ¿Cuál es su historia para haber llegado a la publicidad? Bueno, la historia mía es... Yo llegué aquí a Bogotá, pero no se acabó por allá la fuerza, de Barranca Bermeja a Santander. Yo llegué aquí en el año 71, terminé mi bachillerato y cuando yo salí del bachillerato me puse a trabajar de cotero en abastos. O sea, cotero quiere decir el cargador de bultos. Y ahí fui pagándome unas carreras intermedias que de pronto en esa época, hoy en día no valían nada, que era por correspondencia. Pero yo me defendí mucho y yo hice también, estudié mecánica automotriz, yo soy diplomado en eso también. Y yo trabajé en Screen, trabajé en Neón Cundinamarca, también aprendí a hacer esos avisos plásticos que llaman, o bandejas, y ahí empecé yo, y trabajo en estampación. Y el tema mío son las confecciones. Que el año entrante le voy a dar una tarjeta a cada uno para que me compren la ropa deportiva. Si no es mucho pedir, ¿no? Hablando de esos primeros años, otra cosa que tienen ustedes en común es que los dos nacieron en la ribera del río Magdalena, a kilómetros de distancia, pero Barreto es de Pitalito Huila y Rafael es de Barranca Bermeja, Santander. Y llegaron muy jóvenes a Bogotá. ¿Ustedes tienen alguna memoria de ese primer impacto? De lo que fue llegar a los buses, para uno subirse a los buses aquí en Bogotá, las colas eran impresionantes y era agarrándose con la gente para que lo dejara subir. Después de que se agarraba con el man que estaba haciendo la cola, entonces venía la segunda pelea con el chofer para que le diera las vueltas. Ya cuando entraba usted y pasaba a la registradora y acaba de darse la jeta con el chofer, entonces le tocaba frentear los que estaban adentro. No me empuje, Y la pelada, no me coja la cola. Y usted, aún sigo viejo verde, no sé qué. Eso era una pelotera en Bogotá porque los buses eran... Si ahorita los Transmilenios se llenan, en esa época que había menos transporte y menos tecnología, era más berraca la subida a un bus. Y eso pasaba como estilo pueblo, cada 4 horas salía la ruta y eso no llegaban sino hasta Chapinero. Y hasta la 80 y hasta el minuto de Dios, el transporte era muy difícil para... Y eso era una pelotera aquí en Bogotá porque era muy desorganizado el tráfico. Y eso se agarraba de esos mares y tal, que mire que usted para dónde va y se quitaban la tabla. Y aquí hubo un accidente en la 32 con Caracas, precisamente por la pelotera que había por la Guerra del Centavo. Y en esa época era muy... Pero ya cuando llegamos aquí a Bogotá y se fue uno acomodando, nosotros nos desplazaron de Pitalito. Nosotros nos fuimos a comando en Bogotá y la vida era muy difícil porque uno de pueblerino llegar a una ciudad, uno se asusta como si va uno de Colombia a Nueva York. No sabe hablar inglés y aquí pues hablan en español, pero de todas maneras sin conocer una ciudad es muy berraco incorporarse a la vida social de una ciudad. Y lo miran a uno, la gente lo discrimina porque uno viene de pueblo y la gente lo discrimina, ese pueblerino. Pero de todas maneras nos fuimos incorporando poco a poco a la vida social de una ciudad. Bueno, pues a mí me fascinó siempre Bogotá porque yo de chiquitín me traían varias veces. Y yo, por ejemplo, yo Bogotá, no la, esta nevera no la cambio por tierra caliente. Porque aquí hace calor, se quita uno la chaqueta. Y en tierra caliente, ¿qué se quita uno? Si se quita uno la ropa, la policía la agarra a uno y se lo lleva. Ese es el problema. Pero le toca a uno aguantarse los calores tremendos. Pero lo que es Bogotá no la cambio por nada, aunque es un poquito incómodo. La gente, así me ha dicho, como dice él, en el transporte en esa época, le tocaba uno irse a la orilla de la puerta y colgadito, y cuando venía un carro ahí, le tocaba uno sacarle el cuerpo porque si no, pum, se lo llevaba. Y como también se dice que uno se metía así. Y, oye, señor, ¿pero qué? No me lo restregue. Le toca a uno decirle, señora, qué pena, pero yo también voy incómodo. No es porque lo quiera restregar. Entonces, ese es el problema, ¿sí me entiende? Ok. Ay, bueno, aclaro una cosita. Volviendo al cuento de Bogotá, en esa época les voy a contar una anécdota muy bonita. Aquí en la Sexta, todo lo que es la Décima, donde estamos aquí ubicados, eran solo cantinas y bares donde escuchaba uno tangos. Y ahí llegaba, eso se llamaban los bares Bar Media Luz, Bar El Bombillo Rojo, Bar Medianoche, y habían las meseras y las personas que nos atendían, las damas que nos atendían, eran ya señoras mayores. No era como ahora que en los negocios pues colocan pelajo, en esa época era señora ya criando hijos y todo ese cuento, ¿no? Llegaba uno y lo atendían esas peladas, eran las famosas coperas. Aquí en Bogotá se llamaba coperas, pero no era un símbolo vulgar, sino la copera era la persona que le atendía a usted la copa, lo acompañaba a tomarse media aguardiente o una copita de aguardiente y le ponía la música que usted quería. En esa época eran las rocolas con los discos que tiene por aquí un Esteban. Era de 45, 75 y 35 revoluciones. Y eran unas rocolas súper antiguas. Y aquí en la 13, que creo que ustedes han ido, sí, donde sí. Marielita, había un sitio donde se tomaba uno los aguardientes y usted se quedaba dormido en el andén y crea lo que no lo robaban. Uno amanecía con sus cositas y todo, porque en esa época Bogotá era una ciudad muy sana, era una ciudad muy bonita, en el sentido de la cultura ciudadana de la gente. Hoy en día le toca uno cuidarse 100%. Hoy en día amanece uno NN. El de ustedes es un oficio muy callejero. Nos gustaría que le contaran a la gente cómo es un día típico en la vida de un pintor o un publicista en una ciudad tan brava como Bogotá. A mí me fascina estar en la calle porque yo conozco, veo mucha gente, jóvenes. Me han dicho, se ve todo. Se ve hasta muchachonas que le gustan a las otras muchachas y los muchachos que le gustan a los otros muchachos. Y eso es todo eso es diversidad. Y yo este oficio lo trabajo todos los días. Yo salgo, yo me camino a Bogotá. Por ejemplo, yo vivo en la 68 con Boyacá. Yo me voy hasta Unicentro a pie. Me devuelvo a pie por Chapinero y vuelvo y me devuelvo hasta la casa a pie. A mí la bicicleta para este negocio no me sirve. Porque yo llego y parqueo la bicicleta, voy a tener un cliente. Y me voy. Digo, hijo de puta, ¿dónde está la bicicleta? Perdón, una expresión, ¿no? Uy, la bicicleta, ya se la robaron, entonces me toca andar a pie. Es que ni el bus me sirve para nada, prefiero andar a pie. Porque la ventaja de uno es que uno se mete por donde quiera, en contravía, por donde quiera, lo que no hace el carro, ni la bicicleta. Yo les voy a contar una anécdota de mi trabajo cuando salgo a la calle. Lo primero que yo veo es el cliente que está montando su negocio nuevo. Puede ser una venta de empanadas, una cantina, o un restaurante, una cafetería, y uno ya sabe el cliente que necesita. De inmediato le mira la cara, ¿no? Si es chichipato, amarrado, si es amplio. ¿Sí me entiende? Ya uno le conoce. Venga, señora, ¿y usted no está necesitando como colocarle un pendón ahí que diga restaurante? Dice, sí, a mí me gustaría colocarle un pendón, pero ¿como cuánto vale? De una vez le va diciendo de frente y le dice, no, doña, le vamos a hacer eso en 30 barritas para que no le haga tan caro. Uy, no, eso está muy caro. Y antiguamente, por ejemplo, cuando nosotros trabajábamos pintando las vallas de Colombiana, de Postobón, de Águila, de cervecerías, de diferentes empresas, llegaba uno a pintar una valla de Postobón y, por ejemplo, nos faltaba el cliente que decía, ay, manito, necesito que me haga un mural allá, hermano, necesito que me dibuje algo bonito. Ya llegaba uno y al son del trabajo se tomaba sus mediecitas y cuando iba uno a cuadrar la cuenta con el cliente, si era santanderiano, téngale cuidado porque garrote sí le daba. Imagínese que llegaba uno y cuadraba con el hombre en esa época, pongámosle 15 mil pesos, que 15 mil hace 30 años era platica, o 12 mil. Nosotros cargábamos en la camioneta las pinturas, las canecas de pintura, la escalera, todo. Cuando iba a cobrar, casi que la más de la mitad del negocio se había ido un trago en cerveza, créalo, y los asaderos. Para convencer al cliente. ¿Ah? Vencer al cliente. No, lo que pasa es que uno llegaba y hacía el trabajo y de todas maneras uno ya sabía, de hecho, que la mitad de la deuda se quedaba con el cliente. Y a veces le salen a uno, por ejemplo, cliente, dibújeme una hamburguesa. En esa época, porque la publicidad ahorita es más tecnológica, tiene el screen, tiene la impresión digital, la fotografía y todo el cuento, ya la publicidad es muy espectacular en este momento. Pero la época que yo hice la publicidad, estamos hablando del siglo pasado, pintábamos los postes, pintábamos murales, pintábamos en tela, pintábamos en papel, en cartulina, hacíamos listas de precios, hamburguesas, perros, sándwiches, pinchos, desayunos, caldo con costilla, y así un sinnúmero de cosas que le salen a uno en el camino, y es bonita la publicidad en sí, y la guerrea también es brava, porque cuando le viene el agua, entonces la pintura se jode para uno hacer un mural o lo que sea. Pero de todas maneras, este trabajo, me siento muy orgulloso de haber cogido el camino después de la música con este trabajo. Pareciera que la época dorada de ese tipo de publicidad ya pasó, ¿no? Correcto. ¿Ustedes a qué le atribuyen eso? ¿A la tecnología? ¿A la policía? La tecnología por un lado y el medio ambiente, que se crearon un sistema que se llama el DAMA, Departamento Administrativo del Medio Ambiente. ¿Y qué hicieron en Colombia? En Colombia las empresas de publicidad, las que producen televisión, radio, en fin, los que manejan los medios, cogieron la publicidad exterior y la desbancaron. Los relojes electrónicos y todo lo dijeron, hay que erradicar la publicidad exterior. ¿Qué sucede? ¿Qué hicieron las empresas como RCN, Caracol y las diferentes empresas que hacen radiodifusión visual y sonora y El Tiempo, City TV y todo eso? Le bajaron la pauta a las cuñas comerciales. Entonces eso se volvió un monopolio igual que Transmilenio, igual que todos los negocios aquí en Colombia. Aquí se vuelve todo eso un monopolio. ¿Qué hicieron? Se crearon el famoso Departamento Administrativo del Medio Ambiente, que usted tiene que ya pedirle al Estado o a la Alcaldía pedirle permiso por colocar una pancarta, un aviso. Y si usted no lo coloca, de todas maneras le llega su recibo y se lo cobran. Porque eso es un negocio, son institutos que lo vuelven negocio. Aquí en Colombia todo lo han vuelto negocio. Aquí se crean decretos para volver rentabilidad a los negocios. Aquí los políticos ya quieren es vivir de los impuestos. Están haciendo lo que hacían los españoles hace 300 años. Vivir de los resguardos, la mitad y la encomienda. Aquí todo esto se volvió un negocio. Ya quieren vivir relajados a costillas de los impuestos. Rafa, ¿usted cómo le ha ido con el tema de la regulación? ¿Me molesta mucho la...? La parte mía se cagaron en todo, como dicen por ahí. Porque esa impresión digital, el 60% de los trabajos, mira, al suelo. Hay mucha gente que no le gustan los avisitos esos de impresión digital, les gusta así que se vean, así rechinantes. Sí. Pero hay otros que... Hay vecinito que... Y otro que le ofrece uno la publicidad... Ay, es que estamos pobres. Y no, bueno, hasta luego. Esto que sacarlo porque eso lo contaminan a uno. ¿Cuánto cuesta más o menos un avisito suyo? Este aviso pequeño sale a 5,000 pesos. Pero ahí hay unos clientes que en Virgen Santísima le dicen a uno, le ofrecen a uno como si fuera robado el trabajo. Entonces, ese es el problema. La tecnología es mala también. Y gracias a quién? A los japoneses. Que se cagaron todos. Lo que pasa es que inicialmente esos avisos de impresión digital venían para hacer cuadros y hacer trabajar sobre papel fotográfico, las máquinas de impresión digital, pero como aquí en Colombia somos tan abejas, vieron que funciona en el banner y funcionó. Porque eso inicialmente, esas máquinas de impresión digital, esas vodka y todas las marcas que traen son para imprimir fotografía. Pero como vieron que eso es un negocio rentable, entonces la gente no perdió la oportunidad de imprimirlo sobre banner. Bueno, ¿y cómo era la cosa en esas épocas doradas de la publicidad? ¿Cómo funcionaba el gremio de ustedes? ¿Cuánto había mucho pintor en la calle? No, solidarios, eran celosos. No, el gremio aquí se manejaban, aquí en Bogotá, especialmente en Bogotá, se manejaban, habíamos 8 pintores que manejábamos este mercado. Estaba Bojacá, estaba Gonzalo Díaz, estaba Velázquez, Zamudio, aquí el que está hablando Barreto. Manejábamos un mercado muy grande, porque en esa época todas las vallas se montaban de poste a poste, no existía el problema del tama. ¿Qué hacíamos? Nosotros hacíamos vallas para Mustang, para Ford, para Chevrolet, para cualquier sinnúmero, piqueteaderos, asaderos, restaurantes, desayunaderos, cafeterías, pastelerías, fruterías, y la gente era la competencia. Eso era un holgorio, porque usted llegaba y montaba su pancarta aquí, cafetería, y al otro día llegaba el man, hermanito, mónteme la mía encima de esa que diga frutería, y después al otro día llegaba el man, hermanito, a mí mónteme la del taller de mecánica ahí al frente arriba, hermano, yo no me dejo echar tierra. Y para diciembre nos ganábamos un poco plata porque había mucho trabajo. O sea, todo el mundo mandaba hacer su publicidad y no existía un departamento que controlara la publicidad, sino que la gente lo hacía estilo carnaval de Barranquilla, sin problemas. Eso era un holgorio y la gente, hermanito, necesito que me pinte la fachada. Entonces, para emborracharse ese día y poderle decir a la mujer que se había emborrachado, no, mija, estaba pintando la fachada, estamos a 17 de diciembre, mire, mija, no es que estábamos dándole la fachada, mire, yo estoy untado de pintura, mire, mi amor, véngase para acá, aquí está. Claro, entonces lo formaban un carnaval de Barranquilla, porque todos los vecinos, los dueños de los negocios, de los establecimientos, se reunían para pegarle a la jala del siglo y traían papayera. En esa época, la séptima, aquí para arriba, hacia el norte, eso existía, papayeras, un holgorio los viernes, habían orquestas, papayeras, grupos vallenatos, desfiles de modas, Centro de la Moda, Corazón de la Moda, Tati Huerto, esas marcas, llegaban y montaban unas tarimas con vallenato, con orquesta y micrófonos y sonido, y esto era un holgorio aquí en Bogotá, mano, y eso se fue acabando, y ahorita no dejan ni siquiera poner un megáfono. Porque todo eso lo controla el Departamento Administrativo del Medio Ambiente. Ahora se inventaron ese cuentico de que contaminación visual. Una vez un policía me dijo, usted está vendiendo esto es contaminación visual. Y le dije yo, ¿y la chaqueta que usted tiene qué es? Entonces el policía, le pasó lo del que mataron al negro Bembón. Le pasó al policía lo mismo. Fue por la niña y salió trasquilado. Oiga, Rafa, y con respecto a la forma en que la gente los ve a ustedes como artistas, como publicistas en la calle, ¿usted le contaba alguna vez una anécdota a Esteban, que alguien le preguntó si usted era marihuanero porque tenía el pelo largo? ¿Cómo entiende la gente al publicista de calle o al pintor? ¿Cómo les ha ido a ustedes? Buena pregunta, mi querida señora. Resulta que una vez a mí un tipo me dijo, me preguntó eso. Y le dije yo, ¿sabe qué, hermano? Ni en el colegio la olí, pero no la probé nunca. Pero la cerveza y el traguito sí me gustan. Pero fumar cigarrillo... No. Rafita, pero ruedelo, sí. Ruedelo. No se haga el loco. Ruedelo. Entonces, ustedes que están aquí, muchachones, el cigarrillo nada. Prefiero que tomen cervecita, que es más rica. Pero el cigarrillo nada, porque ahí les pueden echar a ustedes el... ¿Sí? Porque en la época mía... Yo conocía que, pero yo nunca la fumé, que al cigarrillo sin filtro cogían un mejoral, medio mejoral, y lo trituraban y se lo echaban al cigarrillo, y eso quedaba. Hoy en día, por kilos le venden, y toda la que quiera. Oiga, ¿y ustedes en todos estos años en la calle nunca se habían cruzado por ahí? ¿Se conocieron allá? Yo había visto aquí el personaje este, pero no sabía que era Barreto. De todas maneras, la cuestión aquí en Bogotá o en cualquier mercado del mundo, lo más importante es uno acercarse a la competencia. Cuando uno se hace socio de la competencia, nunca tiene inconvenientes. Lo más importante es no ser envidioso. Si el cliente está trabajando, un cliente, no metérsele, respetarle a su cliente. Y otra cosa que debe ser por ética profesional. ¿Cómo quedó el trabajo? Magnífico. Usted puede mirar el trabajo de una persona y usted no tiene derecho a calificarlo, sino simplemente le dice que quedó muy bonito. Porque esa es parte de la ética profesional de un comercio. Y uno no tiene que por qué, ay, que porque usted no le mandaron a hacer el trabajo, y uno, eso quedó una chambonada, porque hay gente que uno vaya a hacer un trabajo, llega al otro día, uy, no, pero qué porquería que le hicieron a usted. Eso es falta de ética profesional. En cualquier competencia de trabajo uno tiene que ser leal. No, eso quedó magnífico, quedó muy bonito, el señor trabaja muy bien. Eso es parte de la ética profesional de un comercio. De todas maneras, la publicidad aquí en Colombia, por ejemplo, ha rebajado tanto que decía el maestro Gonzalo Díaz que la impresión digital es publicidad para pobres, ¿Por qué? Porque en la época que el hombre trabajó en Neón Cundinamarca, que hacíamos los avisos en acrílico, ¿sabe cuánto valía un aviso hace 40 años? Vendíamos avisos a 800 mil pesos, con caja de luz y soplados, metidos en un horno a 350 grados Fahrenheit. Nosotros le hacíamos una matriz en aglomerado, y se repujaba a 750 grados Fahrenheit con una prensa de 1,20. Y se apretaba el plástico, y ese era el aviso que valía 700. Estamos hablando de 35, 40 años. De ahí que el Gonzalo Díaz, el maestro Gonzalo Díaz, dice que es el aviso para los pobres, la impresión digital, porque era que en esa época los avisos se pagaban a 300, 500, 700 mil pesos. Barreto, ya ha mencionado a Gonzalo varias veces usted en esta conversación, pero quizás para algunas personas Gonzalo es desconocido. Cuéntenos un poquito por qué es tan importante don Gonzalo Díaz. Don Gonzalo Díaz es uno de los pintores de América Central, Norteamérica y Suramérica más importantes del mundo, prácticamente el mejor aerografista del mundo. ¿Por qué quiere decir el mejor aerografista del mundo? Porque él plasma en sus obras la cara y el rostro de una persona que viene prácticamente a simular, a ser más, casi más perfecto que la misma impresión digital. Ustedes no saben las obras que hace el señor. Don Gonzalo Díaz, nosotros mandábamos vallas y telones para Chile, Ecuador, Argentina, para los mejores cinemas del mundo, Francia, Inglaterra, le aforábamos en Avianca obras, unas obras dantescas, se iban en rollos. En Lora Costeña se mandaban en rollo y allá tenían sus carpinteros los canadienses, los ingleses, los franceses, los italianos, y nosotros mandábamos las obras enrolladas y se aforaban en Avianca, pero eran obras totalmente perfectas. Eran prácticamente obras estilo Da Vinci. Las manos, los rostros, la perfección, cuando era un gladiador, un peleador, un tanque de guerra, una explosión, la caída de un puente. Uno de los mejores pintores, prácticamente, que eso para que vuelva a surgir un pintor de esa talla, es don Gonzalo Díaz. Hay gente que... Maestro de maestros, de Cine Colombia, creo que ustedes han oído nombrar Cine Colombia. Cuando eso Cine Colombia era una empresa muy pequeña, ahí trabajaban la 24 Cine Colombia y los teatros trabajaban en simultánea con unas películas así, unos rollos grandísimos y así de anchos, y se trabajaba con proyector. Y él fue el gran director de arte. El gran director de arte de Cine Colombia. Que se hacían a mano de las películas. El director, de Cine Colombia, ¿no? Un maestro de maestros, es de Manizales, pero es uno de los maestros de maestros. Uno mira obras de arte aquí, murales en Bogotá, muy bonitos, no vamos a negar que no, pero es que maestro de maestros, don Gonzalo Díaz. En esa época se hacían telones para todas las partes del mundo. Para esta época, él es el que hace los carnavales de Barranquilla, hace los animales. El del Diablo de Río. Diablo, y todo eso, él hace todo eso y le mete en aerografía, y el hijo, como es ingeniero de sistemas, le coloca la luz y le pone la lengua así con que bote fuego y todo ese cuento. De los mejores pintores que ha tenido prácticamente Colombia en la aerografía, Gonzalo Díaz, de Cine Colombia, un señor muy sencillo que creo que lo hemos tenido, una persona supremamente sencilla, pero es una persona de las que más sabe de publicidad manual en Colombia. Hay una frase muy repetida que dice a veces la gente cuando se refiere a la gráfica popular, y es que dice que está hecha por pintores anónimos. Y sin embargo, pues uno se pone a mirar y ustedes están lejos de ser pintores anónimos. En primer lugar, muchas de las obras de ustedes, sobre todo en su caso Barreto, están firmadas. Y hay ciertos barrios o ciertas zonas de la ciudad en donde usted es absolutamente famoso. O sea, usted es una persona que la gente conoce y que la gente busca y que la tiene referenciada. Rafa, por el contrario, nunca firma sus trabajos. ¿Cómo ven ustedes ese tema de crédito? Yo le pongo mi número telefónico para que les quede más fácil de llamarme. Porque si pongo anónimo ahí, ¿a dónde me llaman? Eso es como cuando le dicen a uno... ¿Usted por qué no va a Alcohólicos Anónimos? Y yo, no, pues yo voy a ir, ¿por qué voy a ir por allá si yo no soy anónimo, soy reconocido? No, realmente lo que dice Rafita es cierto. De todas maneras, aquí en Bogotá la gente, o en el mundo entero, la publicidad se maneja con imagen. La publicidad es una cuestión de mucha imagen. De ahí que las grandes empresas y las grandes industrias del mundo invierten mucho en publicidad. Perpel, todas las compañías, la Ford, la Chevrolet, las grandes empresas, porque la publicidad maneja un marketing muy bravo. ¿Y qué sucede? Que, por ejemplo, usted hace un trabajo aquí, en este sitio, y ya la gente pregunta quién le hizo ese trabajo. Entonces, eso prácticamente se sigue haciendo voz a voz, como se hacían antiguamente los costas. Este le mandaba el mensaje y trotaba 50 kilómetros y le llevaba el mensaje al otro y así. La comunicación va a ser siempre la misma, de voz a voz. Mira. ¿Cómo? Sí, la comunicación siempre va a tener la misma, o sea, ¿cómo le digo? El mismo viraje. ¿Qué hace la publicidad? Comunicar. ¿Le produce a usted una manzana, una cerveza? ¿Le produce sensación de frescura o de calor? La ropa, las prendas, todo lo que le ofrece el mercado. Y lástima que en este momento el sistema capitalista es la forma más salvaje de lavarle la mente a la gente. Lo vuelven a usted esclavo del internet, esclavo de las lociones, esclavo del carro, esclavo del vuelo charter, esclavo del viaje a la luna, esclavo de la ropa, esclavo de las lociones, esclavo de la máquina de afeitar. Usted se vuelve un bobo útil del sistema. Cuando usted se da cuenta, usted, para esta época la gente está toda estresada porque no puede estrenar carro, no puede cambiar el carro, no puede cambiar la chaqueta, no puede cambiar de loción porque no tiene plata. Pero el sistema le da la plata, pero vuelve y se la quita. ¿Cómo sería, en su opinión, un buen sistema? El sistema de mercadeo, el más tradicional del mundo, que es el sistema de trueque. Que, por ejemplo, usted pudiera cambiarle tantas libras de arroz que usted necesita en su casa por prendas de ropa que usted necesita, el otro señor necesita prendas del sistema de trueque. Era un sistema muy bueno, pero hoy en día el salvajismo del capitalismo es bravo y la gente no lo ha podido entender, pero lo vuelve un bobo útil. A usted le dan la plata, usted se gana 900 mil pesos, pero resulta que el capitalismo lo coge a usted y lo vuelve útil y vuelve y le quita los 900 mil, y casi que los 900 mil pesos no le alcanza para subsistir. Porque usted, y las mujeres, por ejemplo, muchas mujeres se dejan llevar por la publicidad y van a los supermercados y no le alcanza la plata que llevan y tienen que empezar a echarle mano a las tarjetas de crédito, y las tarjetas de crédito son la usura más grande del mundo. Los porcentajes y los dividendos que cobran son altísimos. Cuando se da cuenta, usted tiene que vender la casa, el lote, la finca, el caballo, para poderle pagar a las corporaciones de ahorro y vivienda. Yo soy de las personas que llamo a los centros comerciales las tiendas de los pobres. Le voy a decir por qué. Porque un pobre vaya, usted mientras en el Only consigue una camiseta en 20 mil pesos, y la misma camiseta en ese centro comercial vale 50 mil o 80 mil pesos. Pero la idea de eso ya es llegar al barrio allá chicaneando. Ay, que estuve en Al Costo, que estuve en Unicentro, con un talegón así y la camisetica que vale allá en Only 20 mil pesos. Usted la compra en 80 mil en Unicentro. Por eso yo llamo los centros comerciales en la plaza de los pobres. Porque van allá a chicanear. Y como ahí dice el trueque, y quiere yo le cambio la visita por la máquina esa. Ya me dice, en una oportunidad me hice una caricatura, y esa caricatura causó mucha impresión, y me gustaría hacerla en un mural, pero lástima que los que hacen los murales, ¿cómo se llama la empresa que promociona los murales? Una carreta, el man jalando una carreta, esas de recoger basura y lo que sea. Entonces yo hice la caricatura, es que me gustaría hacerla en un papel. Y resulta que el hombre está jalando la carreta y hay televisores, planchas, computadores, residuos de carros, residuos de avión. Y ahí le colocó una pancarta que decía, cambio por arroz, panela, azúcar, café. ¿Sí me entiende? O sea, toda la tecnología, la gente necesitando comer y gente comprando tecnología. Poco de cosas remanufacturadas que nos mandan de Estados Unidos y de los países desarrollados, y nosotros comprando toda esa basura. Mire, el negocio más chimbo que hay es comprar tecnología. Un amigo compró en Al Costo un televisor en 1.200.000 y días después, a los 15 días, necesitó 500.000 pesos y no había quien le diera los 500.000 pesos. Porque la tecnología se vuelve obsoleta rapidísimo. Usted compra un carro en 30 millones y al año lo va a vender y no le dan casi ni la mitad. Eso es un negocio que se pierde plata. Comprar electrodomésticos y cosas así de la tecnología se pierde mucha plata. Es como cuando empezaron a salir los celulares, unas panelotas así grandes. Uy, pagaba 1.000.000 de pesos, 1.500.000. La llamadita valía el minuto 3.000 pesos. Y entonces yo les decía, ¿qué, Rafael, se va a hacer un celular? No, hermano, cuando se vuelvan panelas, para 20.000 pesos, y ya tengo celular. Oye, ustedes están muy polémicos con el tema del consumo y el capitalismo, pero en últimas es lo que también... Capitalismo salvaje. Claro, es por lo que ustedes trabajan también. Digo, se anuncian minutos a celular, usted anuncia también en talleres de mecánica. ¿Ustedes quisieran seguir dedicados a promocionar este tipo de consumo o quisieran dedicarse, digamos, yo le diría a la gente, de la pintura a otra cosa? No, yo le diría a la gente que se vuelva más mesurada para consumir. que no se vuelvan tan locos en el momento de comprar cosas, porque hay gente que compra con plata, con poder adquisitivo, cosas que muchas veces no necesita. ¿La tarjeta plástica? Ser, no, pues el consumo lo puede hacer, pero ser muy mesurado. Pero hay gente que es muy loca para comprar, llegan a los centros comerciales y se enloquecen, y cuando ven una gafa brillando, o ven ropa muy bonita, o ven una camiseta por un estampado muy lindo, pagan la gana por un poco de artículos que después ve uno en la basura botados. Y la gente llega y dice, hay gente que se pone una camiseta 8 días y a los 3 días o a los 4 días ya no le gusta. Entonces lo hace la publicidad lo hace consumir a usted. Usted se prende un televisor y ve un programa, una telenovela de esas de televisión, y creo que la novela dura media hora y 15 minutos son en comerciales. Entonces que ustedes le lavan la mente a la sociedad se deja lavar la mente. Y ahí es donde la gente va perdiendo el año con el consumo tan mal trabajado. Yo los invito para que vayan al costo de la 68 y verán que ustedes se van a reír de lo bueno. Un poco no de pobres así, más pobres que nosotros, chicaneando, y que con un plasma de 50 pulgadas. Y le apuesto que esa gente no tiene ni para una panela. Pero ustedes se ríen cuando lo ven con su carretilla, uy, con el plasma echando el carrito. Y pasa uno, chicanero, vea. Por lo que están diciendo, y un poco en la línea de lo que les preguntaba Roxy, pareciera que ustedes, digamos, se dedican a la publicidad más por necesidad que por verdadero gusto o por verdadera convicción profesional. ¿Qué estarían haciendo ustedes idealmente si no hubieran elegido este oficio? ¿No sabe qué es lo que pasa? Lo que sucede es que como uno está metido en la publicidad y se da cuenta del efecto que produce la publicidad, pues en cierta forma hay una negación de la negación en la publicidad. ¿Por qué? Porque uno se da cuenta que mucha gente, por ejemplo, coloca una pancarta que dice OLED o 50% de descuento. ¿Pero qué hace el comerciante? El comerciante, el artículo vale 10.000, le pone el 50%, o sea, ya lo pone en 15, pero como le están haciendo la mitad de descuento, vuelve y le quita los 5.000 de ganancia y le vuelve a quedar en el precio real. O sea, la publicidad en sí, nosotros trabajamos con la publicidad y a mí me fascina la publicidad. Lo que quiero recalcar en la publicidad es que la publicidad en cierta forma es mentirosa. ¿Sí me entiendes? Es engañosa. O sea, engaña al consumidor. Mire, por ejemplo, Falabella. Falabella tiene un sistema que lo analizamos con mi mujer. Ella fue en diciembre y compró un buzo que le costó 120 mil pesos. Y el mismo buzo, en enero, 15 de enero, ya valía 20 mil pesos el buzo. O sea, ¿cómo se llama eso? Un engaño. Y en diciembre le subieron prácticamente 4 veces al valor real de la mercancía. O sea, no es que la publicidad me fastidie ni me incomode. A mí me fascina la publicidad. Lo que yo veo es el engaño que el consumidor se somete detrás de la publicidad. Ahí le dicen, banca mía, a Bebillas, haga su préstamo, no sé qué. Si usted es pensionado, a usted le prestan plata. Pero cuando vea, por ejemplo, el caso de la institución que maneja la educación en Colombia, el ICETEX. Usted vaya a hacer un préstamo para educación. Es un ejemplo patético. Y a usted le prestan 5 millones o 7 millones para meterse en la Javeriana, en los Andes, en la universidad que usted quiera. Resulta que cuando usted va a pagar esa deuda, esa deuda sube a 28 millones de pesos. Sin saber usted a qué hora, ya le dicen que gastos de honorarios. Y ahorita en el ICETEX están contratando firmas de abogados que cobran esas platas. Y casi que a usted lo intimidan cobrándole esas platas. Cuando usted termina su carrera, si le prestaron 10 millones de pesos, ya la carrera, ya esa plata vale 40 millones de pesos. O sea, se están ganando 30 millones. Estamos hablando de un promedio de un estudiante que dura 4, 5 o 7 años estudiando. El ICETEX es el engaño más grande que hay en Colombia. A mí lo que no es que no me guste el capitalismo en sí, o que no me guste el sistema. El sistema ya llegó a este punto que hay que sí. Pero ¿qué sucede? Que el sistema es muy ladrón. Y la pobre gente que no tiene recursos es la que lleva el bulto. El que tiene plata es hijo de un basquetbolista, o hijo de un boxeador, o hijo de un futbolista y tiene mucha plata, vive relajado. Pero el común de la gente vive mal en esas condiciones. Le voy a poner un ejemplo, así como suavecito. Vayan ustedes a los San Andresito para esta época. Usted, me lo he dicho, por decir un aparatico esto, vale 2.5 millones. No le rebajan un peso, pero asómese por ahí después del 10 de enero. ¿Cuánto vale la camarita? ¿Vale tanto? ¿Sabe qué, vecinito? Le doy 500. No, déme 800. No, le doy 500. Y va una, venga, vecinito, se la dejo en 500. Pero no se asomen en esta época por los alandrecitos porque ya, tucululú. Se nos está acabando un poco el tiempo y yo no quisiera... Agüito para mi gente. Terminar esta charla sin compartirles algo que a mí me parece apasionante del trabajo de ustedes, y es que, bueno, hemos hablado de las dificultades, de trabajar en la calle, de lo difícil que es económicamente este tipo de oficio, pero finalmente ustedes también de alguna manera le han ganado al sistema en el sentido de que no se han condenado a un trabajo horrible, encerrados todo el día, trabajando de sol a sol, sino que son una especie de almas libres, trabajan lo que se les da la gana. Este trabajo es muy lindo, este trabajo se lo recomiendo al que quiera, la publicidad, el dibujo, el diseño, la decoración de paredes, murales, postes y todo lo que trabaje, se trate de diseño, lo que están haciendo los niños ahorita, miren. Todo esto es un mundo donde usted se gana la plata en un momentico. Yo soy de los tipos que salgo y en un momentico 20, 30 mil pesitos y no tiene que fregarse uno tanto, sino que llega con el diario relajado y hace contacto, conoce nueva gente. Este es un trabajo hermosísimo y se lo recomiendo. Es un trabajo, y no es que sea lucrativo, pero tampoco lo deja morir de hambre. Es un trabajo plenamente bonito. Bueno, y ya como ya el director de cámara nos está haciendo señas que corten, corten. Por último, pues, a mí, una vez un profesor del SENA me dijo, venga compañero, no se preocupe porque en la impresión digital, mientras usted no le ponga los deditos encima, en la maquinita no le trabaja, pero usted use su computadora y use la mano, usted levanta plata toda la que quiera, y no se preocupe por la maquinita de la impresora, que eso no lo va a reemplazar a usted nunca. Y como dice Jorge Barón, agüita para mi gente. Como decía Julio de Sánchez Vanegas, desde Colombia, después desde cualquier lugar del mundo. Muchas gracias. Papá esa. Y hágame caso, oye, tomen cerveza, no fumen cigarrillo. Bueno, muchas gracias. Ahí teníamos al Colectivo Popular de Lujo representándolos acá, Rosana y Esteban, presentando a los maestros Óscar Barreto y Rafael García. Publicidad y gráfica popular en las calles bogotanas, en el barrio, aquí desde Casabé, en el barrio Belén en Bogotá, transmitiendo en la estación Secaweb. Seguimos. Yo creo que les voy a traer una innovación en ropa deportiva. Ojo, no compren zapatillas Adidas porque esas son chinas. Allá por las 68 valen la 20 y se las piden a 120. ¿Cuál es la diferencia? De 100 mil pesos, ¿sí o no? Que sirve para cervecita. El piano. Y siempre andan cojalando, ya lo ves.